Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro encuentro y es un placer como cada semana compartir este tiempo dedicado a la literatura, a la poesía, a los cuentos, relatos, mitos, autores, todas las noticias literarias de las que tenemos información para compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar allí. Nuestro teléfono para las solicitudes, para las conversaciones, para lo que deseen es 099-657-7004. Hoy vamos a acompañar nuestro encuentro de unos momentos musicales seleccionados de entre los grupos más contemporáneos, grupos de rock, pop, que han tomado como inspiración libros para hacer sus canciones. Desde Sabina, Tacuba, bueno, vamos a ver cuáles nos da tiempo. Muchísimas gracias una vez más por su sintonía. Hoy nos dedicamos a buscar microrrelatos, porque esa es una aventura maravillosa. Y ahora, en estos tiempos de tanto texto publicado en la web, la literatura breve o micro se ha convertido en algo deseable y de mucha importancia. No solo entre esos lectores acelerados para quienes tener un argumento de una sola línea puede suponer un estímulo curioso, ¿no? Sino en aquellas personas que también vemos la oportunidad de crear nuestra propia versión de una historia oculta, de esas historias entre líneas, o en este caso entre palabras. También para cualquiera de los miles de personas que leen en digital y que cada día usamos más esta posibilidad de tener el camino abierto a millones, literalmente millones de libros de uso gratis. Así es como hay tantos cuentos publicados, viejos, nuevos, antiguos, clásicos, contemporáneos, que da gusto entrar a estos territorios. Y esa idea y relatos es cómo vamos a celebrar nuestro encuentro hoy. Gracias de nuevo por estar en nuestra sintonía. Mil gracias y bienvenidos. Hablemos primero del microrrelato en sí. Ese género narrativo, quizás hasta algo infravalorado por algunos de nosotros, pero que tiene una larga historia sobre la base de textos de autores como Cortázar o Augusto Monterroso, solo para hablar de nuestros tiempos. Por cierto que Monterroso es considerado piedra angular de este género, gracias a ese micro, El Dinosaurio, que está calificado entre los mejores microrrelatos de la historia, que es el tema de nuestro encuentro de hoy. Les voy a recordar el teléfono por si nos quieren pedir temas, autores, conversar con nosotros. 099-657-7004. Primero, pensamos que sería interesante comentar cómo es que el microrrelato, siendo tan breve, se considera un género. Es su principal característica, que sea tan breve, que en unas cuantas líneas el autor exprese lo que desea y deje al lector emocionado, pensativo o, bueno, simplemente con la sensación de haber leído algo bueno. Y ahí es donde está su característica, la que lo hace género, la que lo hace han reconocido. Es que se necesita mucha destreza, mucha sensibilidad para escribir de forma impactante y en pocas líneas. Porque no es tan fácil, no sería la palabra, pero no tiene ninguna falta de complicación o de complejidad hacer relatos cortos, al contrario, porque por ejemplo con la novela o los relatos más largos tenemos páginas, páginas y páginas para caracterizar a los personajes o a los varios personajes, para ir creando los ambientes, para ir desarrollando la historia, para que conozcamos qué hace que todos esos personajes o ese personaje llegue a eso en donde se puede dar el nudo o el drama de la novela o del cuento más largo, ¿verdad? Para desarrollar esa historia en el microrelato solo usamos pocas líneas. Es una maestría conseguir que se transmita, que nos transmita a nosotros algo de valor cálido y de mucha profundidad, que es en muchos casos. Para hacerlo muy bien se necesita tiempo y mucha técnica. Hoy se nos ocurrió, por si alguno de nuestros oyentes se anima a escribirlos, darles algunas sugerencias de expertos para lograrlos también. Por regla general, un microrrelato tiene entre 15 y 250 palabras. Y por supuesto, hay excepciones, como en todo. Para escribirlo, hay que olvidarse de hacer párrafos largos para explicar algo y se elimina lo que es el desarrollo descriptivo, muy descriptivo, como en el caso que mencionábamos antes de una novela o de relatos más largos. Es decir, que vamos al punto clave, al clima de la narración, y ahí se produce un giro inesperado, por ejemplo, una solución que el lector nunca se imaginó. Y bueno, no podemos describir tanto como decíamos. Esta manera de escribir nos ayuda a buscar las palabras precisas, certeras, y por supuesto los adjetivos quedan muy al margen para decir en tan poco espacio mucho. Estas son reglas generales. Por supuesto que en todo tenemos, como siempre, las excepciones y los grandes escritores que han logrado otra cosa, pero en general, cuando tenemos las palabras contadas, por ejemplo, damos mucha importancia al título, porque también vamos a intentar que ese título, que esas palabras que están en ese título nos ayuden a contar ese relato corto y a darle más sentido aún si cabe la expresión. Si en el microrrelato lo que menos hay son palabras, también hay que jugar con los silencios, los signos de puntuación, convertirlos en parte de las explicaciones. Los puntos suspensivos, que según en qué parte están colocados, pueden decir hasta más que una frase completa o que una palabra. Por todo ello, hacer un buen microrrelato es cuestión de ir adquiriendo la técnica a medida que se practica y se practica y se practica. Esta fue una pequeña introducción, a lo mejor necesaria para algunos, a lo mejor no tanto para otros, pero fue la manera como quisimos encauzar para darle, sobre todo a los que quizás no le tenemos tanto apego o tanta pasión o tanto entusiasmo, dar un camino más guiado para decir, ah, bueno, sí, es un género digno de ser disfrutado por mí. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar ahora en nuestro espacio, a disfrutar de este género de microrelatos. el famoso del que hablamos antes, de Augusto Monterroso, el dinosaurio, que es por excelencia el microrrelato, el sumum del microrrelato, dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ajá, sí. Hay que dejar espacios. La mayoría de los microrrelatos tienen esa característica. Se complementan con lo que uno piensa, se complementan con lo que uno responde, se enriquecen con lo que uno agrega. Y esa es una característica que se da, y por eso en algunos micros relatos nos quedamos en silencio un momento, nos quedamos reflexionando, nos quedamos entendiendo a dónde nos quiere conducir el autor con eso que dijo, y por eso son tan disfrutables. Un sueño es un relato de 6 líneas. Es del querido por muchos Jorge Luis Borges, por nosotros también, claro, ese argentino maravilloso escritor que hizo, sobre todo en el género de relatos cortos, muchísimos, muchísimos. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene forma de círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Impresionante, ¿verdad? Amor 77, de Julio Cortázar. Ese bien maravilloso escritor que dejó muchos relatos breves para la historia de la literatura latinoamericana. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Sí, aquí nos vamos a tomar un espacio musical para compartir una canción que canta La Unión, es basada en el libro El Lobo Hombre en París, del escritor francés Boris Vian. Y esta canción fue muy famosa porque además es casi literal la trama de adentro, no lo demás. Entonces vamos con La Unión y El Hombre, El Lobo Hombre, El Lobo Hombre. Espero que les encante. Thank you. de disfrutar con la unión esta canción basada en el libro del Lobo Hombre. El Lobo Hombre en París. Espero les haya gustado. Es que la literatura es todo, tiene tanto. Y hoy estamos decorando nuestro programa. Decorando, en el buen sentido de la palabra, no es que la música sea decoración, sino que nuestra principal meta hoy son los microrrelatos. Y por eso escogimos canciones que cuenten historias de libros. Ahora vamos a seguir y les recuerdo el teléfono por si quieren, y les agradezco sus mensajes, 099-657-7004. Gracias por estar allí. Vamos a seguir con nuestro espacio de hoy dedicado a los microrrelatos con la carta de Luis Mateo Diez, Toque de queda de Omar Lara, Cubo y pala de Carmela Gresiet. Vamos entonces con la carta. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en una larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Sí, siempre el efecto de los cuentos cortos es ese silencio que se hace mientras el cerebro termina de conectar todas nuestras experiencias con esta hilación de esa determinada manera y no otra que tiene ese cuento que acabamos de escuchar. Es interesantísimo el fenómeno que se da en nuestro cerebro. Toque de queda, ¿se acuerdan? De Omar Lara. Quédate, le dije, y la toqué. Y ahora Carmela, cubo y pala. Con los soles de finales de marzo, mamá se animó a bajar de los altillos las maletas con ropa de verano. Sacó camisetas, gorras, shorts, sandalias y aferrado a su cubo y su pala, también sacó a mi hermano pequeño, Jaime, que se nos había olvidado. Fantasma de Patricia Esteban Erles. El hombre que amé se ha convertido en fantasma. Me gusta ponerle mucho suavizante, plancharlo al vapor y usarlo como sábana bajera las noches que tengo una cita prometedora. Es que a los microrrelatos no les falta nunca nada ni les sobra. Los microrrelatos bien construidos son pequeñas piezas de arte, de palabras, compuestas de tal manera que uno siempre se sorprende, o se conmueve, o se ríe de la ironía, del sarcasmo, se identifica. Este es uno que tiene 9 líneas. Es un poquito más largo de los que hemos compartido hasta ahora. Hablaba y hablaba, de Max Au. Hablaba y hablaba y hablaba, y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. Despedirla por eso. Hubiera tenido que pagarle sus 3 meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo, hasta en el baño. Que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, no, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. La manzana, de María, Ana María Schwa. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y la ofrece en la otra mitad a su consorte para regocijo de la serpiente. Y es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad. William Ospina es el que vamos a disfrutar ahora de una sola línea. Amenazas es el título. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. A tal palo, de Lewis Carroll. Lewis Carroll es otro de esos escritores tan impactantes. Era un matemático que logra colocar en muchos espacios de sus libros, especialmente en Alicia, en el País de las Maravillas, ecuaciones, teorías matemáticas que uno va vislumbrando si sabe del tema, no hace mella que uno no sepa, pero que son tan interesantes. A tal palo, entonces, de Lewis Carroll. El tábano que pica a los caballitos de madera también está todo hecho de madera y se mueve por ahí, balanceándose de rama en rama. Vive de savia y se ríe. Como decía Gabriel García Márquez, la escritura, mientras más transparente, más se le ve la poesía. Interesante, ¿no? La verdad sobre Sancho Panza, de Franz Kafka. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto, decía su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, por falta de un objeto predeterminado y que precisamente hubiera debido de ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. ¿Pueden imaginar que este texto es de Franz Kafka? Y que nos coloca patas arriba la historia de Don Quijote de una manera divertida y genial. Y corta, muy corta. Disfrutemos de otro tema musical. Esta vez va a ser Música para Camaleones, el libro de Truman Capote, que lo canta Fito Páez. Dígame si no está... interesantísimo. No solo los microrrelatos, lo que nos hacen sentir, pensar, descubrir, asombrar, impresionar, impactar, sino esas canciones que se hacen a propósito de libros. El arte siempre nos va a elevar el espíritu, el alma, ¿verdad? ¿Qué dice? Disfrutan tanto como nosotros. Adelante entonces con esta canción de Fito Páez al libro de Truman Capote, Música para Camaleones. No sé qué es peor, que me den consejos o me den razones. Entonces, no sé. nuestro encuentro de hoy, después de Fito, cantándole al libro de Truman Capote, Música para Camaleones. Estamos dedicados en este encuentro maravilloso a conversar y a disfrutar de microrrelatos. La belleza que hay en ellos, la contundencia en el impacto cuando un microrrelato está bien hecho, nos deja en esa sensación de que el arte es maravilloso y que la literatura nos enriquece aparte de nutrirnos. Bueno, hemos compartido cuentos pequeños, microcuentos de Franz Kafka, de Lewis Carroll, de William Ospina, de Ana María Schua, de Max Au, de Esteban Arles, de Esteban Arles, de Omar Lara, de Gabriela Grecier, de Luis Mateo Díez, de Julio Cortázar y de nuestro querido Jorge Luis Borges. Ahora vamos a compartir Las gafas de Matías García Mejía, Solo una vez. Y quisiera que dijéramos de nuevo el teléfono. Ajá. Para que, primero porque es maravilloso que nos lleguen los mensajes que ustedes nos envían. Nos sentimos muy bien cuando eso ocurre. Y para que se animen a pedirnos autores, para que las ideas que ustedes tengan las compartamos. 099-657-7004. Gracias una vez más por estar en nuestra sintonía en nombre de nosotros y de todo el equipo de nuestra emisora, que con tanto gusto hacemos programas de calidad para el acervo cultural. Porque como dice José Antonio Marina en ese libro maravilloso, Biografía de la Humanidad, queremos que todos y cada uno de nosotros suscriban que en su biografía está todo el conocimiento que nos ha precedido. Gracias por estar allí. Las gafas, entonces, de Matías García Mejías. Tengo gafas para ver verdades. Como no tengo costumbre, no las uso nunca. Mi mujer dormía a mi lado, puestas las gafas. La miré. La calavera del esqueleto que yacía debajo de las sábanas roncaba a mi lado junto a mí. El hueso redondo sobre la almohada tenía los cabellos de mi mujer, con los rulos de mi mujer. Los dientes descarnados que mordían el aire a cada ronquido tenían la prótesis de platino de mi mujer. Acaricié los cabellos y palpé el hueso, procurando no entrar en las cuencas de los ojos. No cabía duda, aquello era mi mujer. Dejé las gafas, me levanté y estuve paseando hasta que el sueño me rindió y me volví a la cama. Desde entonces pienso mucho en las cosas de la vida y de la muerte. Amo a mi mujer, pero si fuera más joven me metería a monje. El arco le dice bajito a la flecha al despedirla: tu libertad es mía. 10 millones de automóviles de Ramón Gómez de la Serna. El orgullo de la gran ciudad se había cumplido por fin. Ya tenía 10 millones de automóviles. Casi nadie pasaba por las calles y las aceras se habían suprimido. A lo más, en algunas vías de la ciudad habían dejado una especie de alero para peatones. Pero aquella tarde de domingo, caracterizado por una atmósfera pesada, los gases de los 10 millones de automóviles intoxicaron a toda la ciudad. Y los turistas que llegaron en la madrugada se encontraron con el triste espectáculo de todos los habitantes o en las calzadas o caídos en los sofás de sus coches, en catalepsia, quedaban para siempre por la asfixia. Dios se llama el microrrelato que viene ahora y es de Voltaire. ¿Verdad que cada vez que uno oye un microrrelato, entre otras cosas que nos pueden suceder, se me ocurre a mí esa que tiene que ver con cómo el cerebro encuentra sentido y significado? Cómo el cerebro conecta, y conecta desde adentro y para afuera, y desde afuera para adentro, y nos enriquece en casi todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, oímos, vemos, está esa semilla de aprender cosas para seguir haciendo con este maravilloso cerebro que tenemos todos y que nos hace ser tan complejos y tan interesantes como especie, ¿verdad? Bueno, este poema se llama Dios, poema no, microrrelato, y es del gran Voltaire. Acababa yo de construir un pabellón en el extremo de mi jardín y oí a un topo que razonaba con un abejorro. Vaya una obra hermosa, decía el topo. Tiene que ser un topo muy poderoso el que la haya construido. Te burlas, dijo el abejorro. Ha sido un abejorro genial el arquitecto de esta obra. Desde ese día he resuelto no discutir nunca más. De Raúl Pérez Torres, nuestro escritor ecuatoriano, de nuestro país, del ideal. La flaca, nunca la olvidaré. Su cara triangular, profunda y misteriosa como las ruinas del Machu Picchu. Su piel de película quemada, sus ojos espesos y abatidos. Se parecía a los amores de Gardel. Lástima que no vivió nunca. Explotó como una pompa de jabón en el momento en que Adriana me despertó para el desayuno. Sí, ¿verdad? ¿Qué están pensando? El papel de los sueños, lo que significan los sueños, lo difícil que es desentrañar sueño de realidad, realidad de sueño, como tantas realidades son sueños para nosotros que se convierten. Y realidades que no pasan de ser ensueños porque nuestra relación con ella no va más allá o por lo que sea. Hermosos microrrelatos, contundentes, interesantes. Estamos apasionados, nos encantan los microrrelatos. Jorge Dávila, despedidas. Ellos estaban enamoradísimos y sus adioses eran tan largos que a veces duraban hasta que volvían a encontrarse. Vamos con Augusto Monterroso de nuevo, el del dinosaurio con el que abrimos el programa. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Ciertamente, las decisiones que se toman, los tiempos que cambian, son tantas las ideas que están atravesando por nuestras mentes gracias a estos pequeños relatos, pequeños por cortos, microrrelatos. Luis Mateo 10, El Pozo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera. Carta del enamorado, Juan José Millás. Hay novelas que aún sin ser largas no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado, señor juez. Marco de Nevi, el emperador de China. Cuando el emperador Guti murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un año de increíble prosperidad para el imperio, hasta que por fin Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador. ¿Veis?, dijo. Durante un año entero, un muerto se sentó en el trono. Y quien realmente gobernó fui yo. Merezco ser el emperador. El pueblo complacido lo sentó en el trono y luego lo mató, para que fuese tan perfecto como su predecesor y la prosperidad del imperio continuase. Padre nuestro que estás en el cielo, de José Leandro Urbina. Mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. —Está en el cielo —susurró él. —¿Cómo? ¿Ha muerto? —preguntó asombrado el capitán. —No —dijo el niño—, todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Este tipo es una mina, se llama el próximo microrrelato, de Luisa Valenzuela. No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros. El cuento que les voy a compartir ahora no tiene título. Es de Gabriel Jiménez Emán y dice: aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Y este es al revés. Tiene nombre, pero no sabemos quién es el autor. Es anónimo, a gusto. Desde luego, da gusto encontrar una pequeña mujer desnuda en el bolsillo. Usted la saca, ella sonríe encantada de luz. Está bien caliente en su mano. Ah, sí, da gusto, pero es raro. Muy, muy raro. Vamos a escuchar otro tema musical, ¿sí? Ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Y

me cierren sus puertas orgullosas bibliotecas, porque todo cuanto está ausente de sus colmados anaqueles y es por lo tanto lo más necesario lo traigo yo. Hice de la guerra un libro. Las palabras de mi libro no interesan. La finalidad que se propone constituye el todo. Un libro diferente, desvinculado de los otros, no concebido por intelecto alguno, pero ha de remover las energías latentes que duermen en las páginas de todos los otros. ¡Qué bello poema, ¿verdad? Rubén Darío no podía quedar afuera con el libro extraño. Libro extraño. Libros extraños que halagáis a la mente en un lenguaje inaudito y tan raro que de lo más puro y lo más caro hacéis brotar la misteriosa fuente. Quisiera que mi libro, de Juan Ramón Jiménez, quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia, que como él se diera en cada instante todo, con todas las estrellas, sin que niñez, juventud, vejez, quitaran ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música presentes y totales, música en la frente, cielo del corazón, el libro puro. Y de las comedias de Calderón de la Barca. Discreto amigo es un libro que a propósito habla siempre en lo que quiero yo, siempre en lo que yo no quiero. Un fragmento de Jardín de Invierno de Pablo Neruda. Llega el invierno, espléndido dictado me dan las lentas hojas vestidas de cielo y amarillo. Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera. Pertenezco a la tierra y a su invierno. Este es de Luis Alberto de Cuenca. Por fuertes y fronteras, ¿qué sería de mí sin vosotros, tiranos y a la vez embajadores de la imaginación, verdugos del deseo y al mismo tiempo mensajeros suyos? Libros llenos de cosas deplorables y sublimes, a los que odiar o por los que morir. Pablo Neruda también dijo: libro, tú no has podido empapelarme, tú me llenaste de tipografía, de impresiones celeste, no pudiste encuadernar mis ojos, salgo de ti a poblar las arboledas con la ronca familia de mi canto, a trabajar metales encendidos o a comer carne asada junto al fuego de los montes. Y para terminar, esta frase de Henry Miller, el gran poeta estadounidense, cuando se preguntó, ¿de qué sirven los libros si no nos hacen volver a la vida, si no consiguen hacernos beber en ella con más avidez? Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias una vez más. Nuestro teléfono, por si acaso quieren comunicarse con nosotros, 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte, y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro, y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura